y 3 minutos de la tarde. Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes un proyecto? Llama a Mediatis al 902-010-110. En tan solo 3 minutos sabrás si tienes hasta 6.000 euros. Tras aceptar tu solicitud, podrás tener tu dinero en 24 horas. Con Mediatis, tu crédito como tú quieras. ¿Aún no has llamado? No esperes más y marca el 902-010-110. Esta es la radio de todos. Tu ciudad, tu barrio, tu calle, tu esquina. Ya sabes que tus cosas más cercanas tienen más sitio en esta radio. Canal Sur Radio en Jerez. Tus cosas, tu tierra, tu radio. En Canal Sur Radio, la hora de Jerez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.